Virginia, del barrio Los Pozos. ¿Cómo ves el tema de las tarifas y te afectó el tema del tarifazo? Sí, un montón. A lo que veníamos pagando y todo se fue a las nubes. A base de, bueno, tener una persona discapacitada en casa, sueldo muy mínimo, sí, afectó un 100%. A lo que hablaban y habían prometido, nada que ver. La verdad que nada que ver. Es una pena, pero bueno, es la realidad que vivimos ahora. Nunca había escuchado salir a la calle y que te digan, no, el dólar aumentó, el dólar... es lo único que habla la gente, sinceramente, sí. Sí, nos dimos cuenta que es un desastre. Francamente, si esto no se acomoda, y va a haber que pararse el pueblo entero para pedir que se frene, porque no vemos un futuro, los chicos no lo vemos. Ya, la verdad es que no lo vemos.